Bienvenido a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso G. Chan, pastor de la iglesia de Moreno Valley, California. Y antes de comenzar este estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija al estudiar tu divina palabra, para encontrar en estas joyas preciosas una lección maravillosa para nuestras vidas. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora el estudio se titula La divinidad del Espíritu Santo, un tema maravilloso, un tema que muchas iglesias le dan una interpretación diferente, pero ahora vamos a seguir lo que dice la divina palabra de Dios. Hay un texto de la Biblia que se encuentra en la sagrada palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 13, y el versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este tema, la divinidad del Espíritu Santo. La Biblia nos presenta una descripción sistemática de la divinidad del Espíritu Santo. Más bien encontramos pistas interesantes que indican que los escritores bíblicos consideraban al Espíritu Santo como igual a Dios. Hay varios pasajes bíblicos en los que la misma actividad es atribuida a Dios y luego también al Espíritu Santo. Hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos habla acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos a la Sagrada Escritura y busquemos el capítulo 5 de este hermoso libro. Se encuentra en el capítulo 5 este episodio bíblico que dice de la siguiente manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó todo al resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí tenemos este pasaje de la Biblia que dice aquí que esta pareja había vendido su propiedad, pero estaban mintiendo porque solamente trajeron una parte. ¿Por qué lo hicieron ellos? Aquí dice el apóstol Pedro, en el versículo 3, le dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el producto de la venta de la heredad? Mintieras al Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza, es una persona. ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo? Y entonces sigue diciendo la Biblia, después regresó su esposa, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no te quedará a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué sucedió esto? Debemos recordar que los creyentes de la iglesia primitiva en hechos eran de un corazón y un alma. Esta unidad era producto del Espíritu Santo y esa es la razón por la cual compartían libre y voluntariamente lo que poseían. Mentir con respecto a lo que compartían era negar la unidad de la comunidad y negar al Espíritu que sustentaba esa unidad y la hacía posible. Por esta razón, la mentira de Ananías y su esposa falsificó la obra divina y la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de la iglesia temprana. Una deshonestidad tan grande hacia Dios es destructiva e impide que el Espíritu de Dios pueda trabajar de manera efectiva en la vida de los creyentes. Dios desea que les sirvamos indivisivamente, debido a que la naciente comunidad de la fe estaba en un momento crucial de su existencia. Dios utilizó consecuencias drásticas para asegurarse de que la nueva iglesia trabajara al unísono y con fidelidad de uno hacia el otro y estuviera dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que la iglesia primitiva debía trabajar juntamente con Dios y el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia. El Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, nos damos cuenta aquí en este momento. Dios quiere que nosotros trabajemos juntos con Dios. El Espíritu Santo Dios nos ha dado para que la iglesia trabaje, para que la iglesia trabaje como la iglesia primitiva trabajó. Cientos de almas se convirtieron debido a la gran obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos orar, pedirle a Dios que este Espíritu Santo, que es una persona divina, nos ayude. Y la iglesia en estos tiempos necesita el poder de esa persona, la persona del Espíritu Santo. Por eso es que leemos en la Biblia pasajes como estos para darnos cuenta de que la personalidad del Espíritu Santo es una realidad, aunque muchas iglesias, muchas organizaciones creen que es una fuerza, que es un viento, que es un algo, un poder, pero no es. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y hay muchos pasajes de la Biblia que lo declaran. Hay muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que testifican que el Espíritu Santo tiene personalidad, que piensa, que obra, que actúa, que tiene voluntad propia, que existe. Y Dios quiere que nosotros creamos en esa personalidad. El Espíritu Santo está con su iglesia. El Espíritu Santo mueve a su iglesia. El Espíritu Santo quiere morar en nuestra iglesia, quiere morar en la iglesia, quiere morar en ti. Pídele al Señor, pídele a Dios que el Espíritu Santo entre en tu corazón, que el Espíritu Santo te transforme, que el Espíritu Santo te cambie, que el Espíritu Santo te conmueva, que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que vino a la iglesia primitiva, venga en estos tiempos en los cuales vivimos, para que nosotros estemos listos para cuando Jesús regrese en gloria y majestad. El próximo estudio se titula Los atributos divinos del Espíritu Santo y vamos a tener una oración para concluir este estudio. Dios, oh Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste el Consolador, nos diste el poder del Espíritu Santo, nos dejaste esa persona para que ayude a tu iglesia, para que nos dirija, para que nos consuele y nos ayude. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso G. Chan, pastor de la iglesia de Moreno Valley, California. Antes de comenzar el estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y glorioso Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar este hermoso libro, esta joya preciosa que es tu santa palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija y sacar provecho de este estudio. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El título del estudio, los atributos divinos del Espíritu Santo. Pensamos que el Espíritu Santo nos protege, nos guía, nos cuida y tiene atributos divinos. Por eso lo consideramos como una persona divina, la tercera persona de la divinidad. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los atributos divinos del Espíritu Santo. ¿Qué actividades y características del Espíritu Santo son mencionadas en la Biblia? Tenemos algunos pasajes que queremos darle lectura en este momento. Uno de ellos se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 10 y 11. Leemos: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el Salmo 139 encontramos otro pasaje de la Biblia que habla acerca de sus atributos. 139 y versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Donde quiere que vayamos, el Espíritu Santo puede encontrarnos. El Espíritu Santo puede hallarnos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Vayamos a otro pasaje de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, y vayamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 14, podemos leer: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Aquí la Biblia dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno de Dios, el Espíritu Santo es eterno. Vayamos a otro pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro del libro de Lucas, escrito por el doctor Lucas. Encontramos en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 35, que nos dice la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí estamos viendo la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a leer otro versículo que se encuentra Romanos capítulo 15. En el Nuevo Testamento continuamos. Romanos capítulo 15. Y en el versículo 19, Romanos 15, en el capítulo 15 del libro de los Romanos, y en el versículo 19 leemos lo siguiente: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con el poder del Espíritu Santo, aquí vemos, en su examen de la sabiduría de Dios, Pablo argumenta que es el Espíritu Santo el que nos da a conocer esta sabiduría. Los iguales se conocen. Ese razonamiento que Pablo utiliza aquí en su argumento, solamente uno que es igual a Dios puede saber las cosas profundas de Dios. Nadie puede conocer a Dios como lo hace el Espíritu, pues éste conoce a Dios desde adentro, de una manera que alguien de afuera no puede. El Espíritu Santo, de hecho, es omnisciente. La presencia del Espíritu es la presencia de Dios. Si no puedo ir a un lugar donde no esté el Espíritu de Dios, entonces es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es considerado eterno. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Según la Biblia, ¿cuántos seres eternos hay? Solamente Dios es eterno. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 16. Si el Espíritu es llamado eterno, entonces debe ser también Dios. El Espíritu Santo también es todopoderoso. Leemos en Lucas capítulo 1. Vayamos a Lucas y veamos este versículo. Lucas capítulo 1 y versículo 35. El Espíritu, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Aquí nuevamente vemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder divino, es la personalidad misma de Dios. El Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Aquí se refieren a un milagro de primera magnitud, la concepción virginal de la Virgen. En Romanos 15, 19, el apóstol Pablo reconoce que este ministerio se realizó con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu Santo. Y llegamos a una conclusión de la magnitud del Espíritu Santo. Vamos a tener una oración para concluir este estudio. Grandioso Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste un Consolador, nos diste lo grandioso que es el Espíritu Santo, la persona divina que tú dejaste en la tierra para acompañarnos, para dirigir a tu iglesia, para convertir los corazones, para tocar las almas, para traerlas a tu iglesia, para preparar tu venida. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que tú nos has dado. Te damos gracias por ese Espíritu Santo, en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso G. Chan, pastor de la iglesia de Moreno Valley, California. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de dar inicio a nuestro estudio. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites abrir este hermoso libro que es tu santa palabra, este documento antiguo, este documento que nos habla por medio de tu Espíritu Santo. Te rogamos que al repasar los textos de este hermoso libro, tú nos guíes, nos des sabiduría para entender lo que tú quieres de nosotros. Guíanos y manda tu Santo Espíritu al iniciar este estudio. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de hoy, pistas bíblicas para dar a conocer y conocer más de la personalidad del Espíritu Santo. En la Biblia existen varias referencias al Espíritu Santo que son intercambiables con referencias a Dios. Y vamos a dar lectura a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 63 y versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Las personas se rebelaron y contristaron al Espíritu Santo. Sin embargo, el registro paralelo encontrado en Números 14 y versículo 11, vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí afirma que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y en Deuteronomio 32, 12, se nos dice que Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Evidentemente, los escritores bíblicos veían a Dios y al Espíritu Santo a la par en esto. En 2 Samuel 23, 2, leemos: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Mientras que la declaración paralela del versículo 3 dice: el Dios de Israel me habló. Una vez más, la conclusión de este paralelismo bíblico es que el Espíritu Santo es considerado como igual a Dios. El Espíritu Santo es igual a Dios. Vamos a leer nuevamente en 1 Corintios. Vayamos a buscar este pasaje en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento. Buscamos 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Y versículo 16. Vamos a leer el versículo 1 Corintios capítulo 13 y 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Aquí dice: el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el versículo 17, que ya leímos: si alguno destruye este templo, Dios lo destruirá, porque es el templo de Dios. Pablo utiliza un lenguaje similar en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19 y 20 para el apóstol Pablo. Que el Espíritu Santo habite en una persona es equiparado a que Dios more en ella, al igual la expresión templo de Dios con templo del Espíritu Santo. Pablo señala que el Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 12, 11, Pablo escribe que el Espíritu Santo es el que distribuye los dones espirituales a cada creyente. Unos pocos versículos después, en 1 Corintios 12, 28, se nos dice que Dios es quien lo hace. El mensaje básico es claro. El Espíritu Santo realiza la misma acción que Dios está haciendo. Evidencias poderosas de que el Espíritu Santo es igual a Dios. Y ese Espíritu Santo, Dios quiere que el Espíritu Santo more en vosotros. Así como dice la Biblia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Pero quiere que nosotros le pidamos a Dios que Él more, que Él venga y habite, que Él habite en nuestros corazones. Dios quiere que el Espíritu Santo habite en ti para que te transforme, para que cambie tu vida en una vida que realmente Dios quiere que seas un verdadero cristiano. Y para que seas un verdadero cristiano tienes que pedirle a Dios, Señor, ven, que ese Espíritu Santo venga a nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a ti. Pídele, Señor, ven Jesús, como el apóstol Juan dijo, ven, ven. Pídele a Dios que el Espíritu Santo venga a ti. Dios quiere que ese Espíritu Santo more en ti, pero nosotros tenemos que pedirle. Dios no puede imponerte, como dice la Biblia, en el último libro de la Biblia. Dios está tocando tu corazón. Dios está tocando tu puerta. Dios quiere abrir ese corazón tuyo, pero tú tienes que dejarlo que abra. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo more en tu corazón. Tienes que pedirle, Señor, entra en mi corazón. Haz mi vida un templo tuyo. Haz que el Espíritu Santo more en mí para hacer tu obra. Hay una obra que hacer. Hay una obra grandiosa que hacer en esta tierra. Somos la luz del mundo. Somos la luz de la tierra. Somos la sal. Tenemos que dar un mensaje glorioso, pero no lo podemos hacer. Si no le pedimos a Dios que el Espíritu Santo more en nosotros, que el Espíritu Santo descienda en nosotros, tenemos que pedirle para hacer una gran obra. Tu iglesia tiene que hacer una obra. Tú tienes que hacer una obra a tu comunidad, con tus seres queridos, con tus seres amados, pero tienes que pedirle, Señor, ven, mora en mí con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a ti si tú lo pides, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, si tú le dices a Dios, Señor, envía el Consolador, envía el Espíritu Santo para que me cambie, para que cambie vidas, para que cambie el mundo, para que tu iglesia crezca, para que la comunidad conozca de ti, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu, ven. Vamos a elevar una oración. Grandioso Padre Celestial, gracias porque nos has dado el Consolador, nos has dado el Espíritu Santo para conocer tu verdad, para conocer las verdaderas doctrinas de tu iglesia, para predicar tu evangelio, para contactar a otras personas, para hablarles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, para traer a aquellas personas que se han ido de nuestra iglesia, para traer a aquellas personas que no te conocen, para traer a aquellas personas que están esperando ir a buscarlas, pero que nosotros no vamos. Pero te pedimos, llénanos de tu Espíritu para que salgamos a proclamar tu mensaje de tu venida, para proclamar tu mensaje de amor y de misericordia. Señor, manda tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso G. Chan, pastor de la iglesia de Moreno Valley, California. Y antes de empezar el estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Grandioso Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, nos diste el poder, nos diste al Consolador, nos diste el Espíritu Santo para hacer tu obra, para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio, para predicar tu amor y también para conocer de tu verdad. Santo Espíritu, quédate con nosotros al leer este hermoso libro. En el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estudiaremos la obra divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a cabo ciertas tareas que la Biblia atribuye únicamente a Dios. Es activo en la obra divina de la creación y es igualmente activo en la obra que Dios realiza de recrear a los pecadores. Dios creó este mundo, pero también nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para recrearnos. El Espíritu Santo nos recrea, nos cambia de una vida que teníamos pasada una vida nueva en Cristo Jesús. Leemos pasajes de la Biblia que nos inspiran, que nos dan a conocer este divino poder. Vamos a leer en la palabra de Dios la obra del Espíritu Santo. Vayamos al libro de Tito, el libro de Tito en el capítulo 3 y el versículo 4. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, extraviados, viviendo en malicia, envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia como que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La obra del Espíritu Santo, Dios nos dejó, ascendió a los cielos, pero nos dejó el Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra forma de vivir. Antes, como dice aquí el apóstol Pablo, vivíamos una vida pasada, una vida de perdición, una vida mala, pero Jesús envió y dejó la ayuda divina que es el Espíritu Santo. El Espíritu renueva nuestro corazón, despierta nuestro deseo de seguir a Cristo. Es el Espíritu de vida, es el que santifica a los pecadores y transforma su carácter. Nos ayuda a ser obedientes a Jesucristo, quien nos salvó. Solamente un ser divino es capaz de llevar a cabo cosas tan maravillosas. Solo el Espíritu Santo puede tocar los corazones duros de personas que se han hundido en el pecado. Recuerdo una experiencia que un joven había pecado, vivía en pecado, y a pesar de que vivía en pecado, en cierta ocasión escuchó la voz de Dios. Él andaba medio tomado, medio borracho, pero asistió a una reunión evangelística, y en esa reunión evangelística estaba ahí atrás, sentado. Estaba medio tomado, medio borracho, pero en su corazón Dios lo llamaba. En su corazón Dios le decía: joven, acércate, entrega tu corazón a Cristo. Y el Espíritu Santo estaba obrando. ¿Por qué estaba obrando? Porque ahí una madre orando por su hijo, para que Dios tocara su corazón. Y él estaba allí en esa reunión, porque el Espíritu Santo lo estaba empujando, el Espíritu Santo lo estaba jalando, el Espíritu Santo lo estaba llevando, y ahí estaba en la reunión. Y de repente él sintió como que alguien lo jalara, aunque alguien lo empujara, el Espíritu Santo le empujaba para aceptar a Jesús. Cuando el pastor hizo un llamado para que pasen adelante, este joven pasó adelante, cayéndose, pero en medio de su borrachera escuchaba la voz de Dios. Y él cayó de rodillas cuando el pastor preguntó, ¿alguien quiere entregarse a Cristo? Ahí se arrodilló él. Pasaron días, pasaron meses, y el Espíritu Santo lo siguió llamando. Y un día, nuevamente, cuando el pastor en la iglesia preguntó, ¿cuántos quieren entregar su vida por el bautismo? Él dio un paso al frente para entregarse. Había el Espíritu Santo entrado en su corazón. Lo había cambiado y él dijo, ya quiero ser una persona nueva. Quiero ser una persona diferente. Por eso es que la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que hace la obra de Dios. Isaías capítulo 6 y versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a hacer la obra de Dios? ¿Quién va a cambiar los corazones de las personas? El Espíritu Santo habla, te toca y te llama. Y Dios está llamando, te llama a ti. Nos llama a nosotros para hacer su obra. ¿Quién irá a hacer la obra de Dios? Cuando Cristo estuvo en la tierra, vio que había muchas personas, multitudes de personas que estaban sin pastor en los grandes centros. Necesitan que alguien los llame. Necesitan que alguien los busque. Cientos de personas hay y Dios quiere, te llama a ti, así como Dios dice aquí en Isaías, ¿quién irá por mí? Tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. Jesús te llama para que tú entregues tu vida, para que tú entregues tu corazón y seas un discípulo de Jesús, que seas un seguidor de Jesús, un seguidor que lleve el Evangelio de Jesús a las almas. Jesús te necesita. Permite que tu espíritu, que el Espíritu de Dios more en ti, que el Espíritu Santo te llame, que el Espíritu Santo te conmueva, que el Espíritu Santo te haga un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Te invito para que sigas el estudio. Vamos a elevar nuestros corazones en una oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos diste. Gracias por ese poder divino. Gracias por esa personalidad. Permite que more en nuestros corazones. Que tú hagas la obra que quieres con nosotros. Permite que entre en nuestro corazón, Espíritu Santo. Haz, conmuévenos, cámbianos, para que nosotros traigamos muchas almas a tu reino, para que cuando tú vengas, miles y millones de personas esperen tu venida, que va a ser una grandiosa venida. Santo Espíritu, mora en nosotros. En el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso G. Chan, pastor de la Iglesia de Moreno Valley, California. Y antes de empezar y tener ese estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Grandioso Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de leer este hermoso libro que es tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu nos dirija para entender los mensajes gloriosos que se encuentran registrados en esta joya, en este tesoro que tenemos, que es tu santa palabra. Bendícenos, acompáñenos y que tu Santo Espíritu se quede en nuestro medio. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. El título del estudio que tenemos, la importancia de su divinidad, la importancia de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? Lo que significaría para la salvación y la adoración si el Espíritu Santo no fuera plenamente Dios es serio. La Biblia nos dice que el Espíritu es responsable por la regeneración de los creyentes. Habita en nosotros y nos llena. Renueva nuestro pensar y cambia nuestro carácter. Tiene el poder para resucitar y hace a los seguidores de Cristo como es Dios Santo. Sí, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que no solo puede hacer cualquiera de estas cosas, sino también que puedes hacerlas de tal manera que sean aceptables ante Dios? El Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo es la persona que Dios dejó aquí en la tierra para hacer una obra grande. La divinidad del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de maneras apropiadas que lo reconocen por quien realmente es. Su divinidad es la presuposición para una espiritualidad centrada en Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento, sin dudar, menciona al Espíritu Santo al lado de los otros dos miembros de la Deidad. El Espíritu Santo ocupa el mismo nivel y posición que el Padre y el Hijo en el acto y también en el bautismo. Cuando Cristo mandó a predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busquemos en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Vamos a leer desde el primero, número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos una relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es confirmado como objeto propio de adoración en el Nuevo Testamento, no solamente en la bendición y en el bautismo, sino también en el requerimiento constante de que dependemos de Él para toda bendición espiritual y de que debemos serle obedientes como nuestro Maestro y Santificador. ¿Es importante que el Espíritu Santo sea Dios? Sí, es muy importante. Si sabemos quién es Él verdaderamente, y reconocemos y aceptamos su divinidad, honraremos su trabajo y dependeremos de Él para nuestro propio crecimiento. El Espíritu Santo está cerca de nosotros, pero nosotros debemos clamar para buscarlo. Hace mucho tiempo, un barco viajaba hacia Sudamérica. Estaba llegando por las costas de Brasil, cuando los tripulantes dijeron, se nos acabó el agua, se nos acabó el agua, no tenemos agua y nos moriremos de sed, y todavía no llegamos a nuestro destino, y tenemos mucha sed, el agua se acabó, La tripulación estaba desesperada. Desesperada porque no tenían agua. No tenían agua. Solamente el agua del mar, que es salada. ¿Quién va a tomar esa agua? Necesitaban agua. Y de repente miraron a lo lejos otro barco. Y cuando vieron el otro barco, hicieron las señales. Llamaron. No tenemos agua, ayúdenos. No tenemos agua. Y la contestación del otro barco. Lancen un bote. Lancen los botes para recoger el agua. Ahí está el agua. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a sacar agua salada? Nos moriremos. Y nuevamente le dijeron al otro barco, por favor, necesitamos agua, necesitamos agua. Y nuevamente le contestaron, lancen el bote para sacar el agua. Ahí está el agua. Y ellos dijeron, por favor, necesitamos agua. Y de pronto vieron que el barco, el otro barco se fue alejando. Dijeron ellos, nos vamos a morir de sed, no tenemos agua. Pero no se daban cuenta que el agua estaba cerca de ellos. Estaban cerca de las costas de Brasil. Cerca del río Amazonas. Es un río grandioso, un río grande. Y cuando se desagua y se va al mar, el agua del río Amazonas abarca millas. Ahí estaba el agua dulce. Estaba a su alcance. Jesús dijo, yo les daré agua. Agua que salte para vida eterna. Le dijo a la mujer samaritana, ¿quieres agua? Yo quiero, te pido agua, pero yo te voy a dar agua. Agua que salte para vida eterna. Tenemos el agua del Espíritu Santo. Tenemos el poder divino que Dios dejó a la humanidad. Le dejó a su iglesia un consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto. No confundamos al Espíritu Santo. No es un viento, no es un poder. No es un poder ejecutivo. Es una persona. Es una persona divina. Esa persona es el Espíritu Santo. Pídele, busca esa agua divina. Pide el poder del Espíritu Santo para que te cambie, para que cambie tu vida, para que cambie la vida de otras personas. Para que cambie el mundo necesita salvación, vida eterna, y solamente el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Vamos a elevar una oración para concluir este estudio. Grandioso Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo. Gracias te damos por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque no nos dejaste solos. Tu Hijo ascendió a los cielos. Pero dejaste un poder divino, el poder del Consolador, el poder del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo muera en nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo descienda a tu iglesia para poder hacer tu obra, para terminar la obra que tú nos has encomendado. Bendícenos, manda tu Santo Espíritu, llénanos de tu poder, llénanos de tu Santo Espíritu para seguir haciendo tu obra. Tu obra es grande, tu obra es maravillosa, tu obra es divina. Miles y millones necesitan de tu poder. Manda tu Espíritu Santo. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.